se empieza a calentar. Cojo el coche y por la carretera me encuentro un control de la Guardia Civil. Me indican para echarte a un lado, que esta noche te ha tocado a ti. Y bajo y soplo y doy 0.53. Yo le juro que solo llevo 6 cervezas. Me dice espérate y en 40 minutos soplas otra vez. Con tu mujer.